Ella es mi amiga del alma, me cuenta sus dramas. Contigo en la cama, me dice al oído que no la provocas, que espera otra cosa para ser mujer. Ella te fue infiel, conmigo tal vez. Ella te fue infiel, y yo no soy nadie para entrometerme, pues tengo la llave de muchos placeres, porque le hacían falta y eran tus deberes, y tú no has podido saberle cumplir. Ella me quiere a mí para ser feliz. Ella te fue infiel conmigo una vez, y le di lo que ella buscaba. Mi cuerpo besaba pidiendo placer junto a ti, nunca sintió nada. Tú no le entregaste, no le demostraste lo que tanto la amabas. Ella a mí su cuerpo entregaba mientras acababa llena de placer. Junto a mí su pecho agitaba, se liberaba con todas sus ganas. Conmigo en la cama para hacerte infiel. Y me dice todo lo que siente, que ya no te quiere, que no queda nada, y busca en mis brazos ese fuego ardiente que enciende su piel. Ella te fue infiel conmigo tal vez. Ella te fue infiel, y yo no soy nadie para entrometerme, mas tengo la llave de muchos placeres, porque le hacían falta y eran tus deberes, y tú no has podido saberle cumplir. Ser feliz, ella te fue infiel conmigo una vez, y le di lo que ella buscaba. Mi cuerpo besaba pidiendo placer junto a ti, nunca sintió nada. Tú no le entregaste, no le demostraste lo que tanto la amabas. Ella a mí su cuerpo entregaba mientras acababa llena de placer. Junto a mí su pecho agitaba, se liberaba con todas sus ganas.